En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este medio de día deportivo del día lunes 2 de noviembre del 2015. A las 12 de la mañana y 33 minutos comenzamos a revisar las noticias del deporte paralímpico español, deporte adaptado, deporte inclusivo y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. En esta jornada de día lunes 2 de noviembre de 2015 vamos a estar conversando en los próximos minutos con Antonio Andújar, atleta paralímpico español que ya está preseleccionado para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y en la primera parte de programa y en la primera entrevista nos vamos hasta Madrid, nos iremos hasta el barrio de Moratalaz para conversar con Francisco García, porque las escuelas deportivas de fútbol de Moratalaz, de ese emblemático y populoso barrio madrileño, se van a volcar en la venta y en ayuda del boleto de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados. Apostando por el deporte y también recibiendo la ayuda de los deportistas, en este caso de las escuelas deportivas de fútbol del Club de Fútbol Moratalaz de Madrid. Bienvenidos a nuestro programa. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos mediodías deportivos donde analizamos toda la actividad deportiva paralímpica española con las entrevistas a esos grandes deportistas paralímpicos, muchos de ellos buscando sus billetes tan ansiados y esperados para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Temas relacionados con el deporte adaptado, deporte inclusivo y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y la OID, como siempre, apostando por el deporte. Y hay gente también quien apuesta por la Organización Impulsores Discapacitados en esa ayuda que necesitamos, que es tan necesaria para que podamos juntos colaborar por el bien de los discapacitados en España. Vamos a conversar en los próximos minutos de escuelas deportivas desde Madrid, desde Moratalaz, desde las escuelas deportivas del Moratalaz Club de Fútbol. Vamos a conversar en los próximos minutos con uno de sus monitores, uno de sus entrenadores, porque ellos también están junto a la OID, Organización Impulsores Capacitados, tratando de promocionar un poco lo que es la venta del cupón de la Organización Impulsora Discapacitados en esa unión que siempre tenemos con la actividad deportiva. Para ello vamos a conversar en los próximos minutos con Francisco García Luque de las Escuelas Deportivas de Moratalaz Club de Fútbol. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo por ahí en Moratalaz, en Madrid? ¿Bien? Muy bien todo, muy bien. ¿Y por allí qué tal? Pues muy bien, nosotros contentos que vosotros estéis colaborando con la venta del boleto de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados. Francisco, coméntame un poco de tu escuela deportiva, del Moratalaz, allí en Madrid, y por supuesto de esa posibilidad que ahora mismo ustedes tienen para poder promocionar y vender el boleto de la Organización Impulsores Capacitados. Muy bien, perfecto. Pues la Escuela Deportiva Moratalaz, bueno, es una escuela de barrio. Tenemos actualmente a unos 688 chicos dados de alta con fichas en la Federación de Fútbol de Madrid. También tenemos a 40 críos más pequeños de la categoría que nosotros aquí denominamos chupetines, que son niños entre 4 y 5 años. Y bueno, pues tenemos actualmente federados 36 equipos que participan en todas las competiciones a nivel federativo madrileños, y bueno, van desde aficionados hasta prebenjamines. Me decías también el tema del cupón. Bueno, hemos visto efectivamente una posibilidad de colaborar con la OID en la venta y distribución de vuestro cupón, como una forma, lógicamente, primero de ayudar a la OID, y segundo también pues que la Escuela Deportiva Mortala pueda percibir unos ingresos por la venta de ese cupón. La venta del boleto de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados, a través de vuestro club, Francisco, del Club de Fútbol Moratalaz y Escuelas Deportivas, se va a realizar allí in situ en los campos deportivos, ¿no? Cuando los chavales tengan que jugar y estén presentes también los padres y todo ese ambiente que rodean esos partidos. Bueno, nosotros la idea que tenemos, que tendremos un poco que verlo, puesto que es la primera vez que lo vamos a hacer, es entregarle a cada uno de los chicos de la escuela una serie de boletos para que efectivamente ellos los puedan distribuir entre esos papás y familiares y demás. También una parte de los boletos, allí en el campo de fútbol de Moratalá, tenemos un club social y lo que haremos será igualmente poner cupones a la venta y bueno, pues hacer un poco la distribución de los cupones de la forma más tradicional que sabemos hacer, y es esa, pues entregarle una cantidad a cada uno de los chicos para que ellos colaboren en la venta. ¿Y qué te parece el trabajo, Francisco, que realiza la OID, Organización de Impulsores Capacitados, para ir en ayuda y apoyo también, que lo necesitan bastante las personas de ese colectivo de discapacidad en España? Hombre, sin lugar a dudas, creo que nadie puede estar en contra de eso, de la integración en el deporte para personas con esas discapacidades físicas o sensoriales. Yo creo que es una grandísima labor que nadie puede tener dudas sobre ello. Y bueno, todos sabemos un poco que tenéis algunos problemas de alguien que en duda de la legalidad del cupón y demás. Nosotros estamos convencidos de que, porque así no lo habéis demostrado también vuestra dirección, de que no hay ningún tipo de problemas, y puede ser nuestra idea de esa colaboración con la OID. Y bueno, nosotros como escuela federativa estamos abiertos a cualquier tipo de promoción y ayuda con el deporte, y mucho más es el deporte de los discapacitados, que no lo cabe. Y sobre todo con ese trabajo tan bonito que realizáis vosotros con las escuelas deportivas, con los chavales, con las futuras generaciones de futbolistas ahí en la zona de Moratalaz, en Madrid. Pues sí, sin lugar a dudas. O sea, nosotros, como te decía al principio, bueno, pues somos una escuela, estamos dados de alta en la Federación de Fútbol de Madrid, nada menos que desde el 1 de septiembre del año 63, o sea que ya son 52 años de historia del fútbol de nuestro barrio, y bueno, pues la verdad es que creo que ya somos una escuela consolera y con muchísimos años de trayectoria, aunque es verdad que al principio se empezó con un solo equipo, pero bueno, luego después hubo unas fusiones entre algunos equipos de allí del barrio hasta llegar a ser la actual escuela deportiva, y lo que hemos conseguido, nos sentimos orgullosos de ello, de poder ser una de las escuelas más grandes de fútbol de Madrid, y entre ellas pues en nuestro barrio de Moratalaz, pues que a los chicos hagan deporte. Ya sabemos todos que bueno, el deporte mantiene a la gente les quita, por decir de alguna manera, algún tipo de peligro de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todas las escuelas hacemos ese tipo de labores, y lógicamente, como escuelas que somos, sin ningún tipo de ayuda por parte de nadie, pues necesitamos buscar cualquier vía de financiación para poder seguir adelante y que no todo recaiga solamente en las cuotas que pagan los chavales, que en algunos momentos pueden parecer excesivas. O sea que esa es nuestra misión, esa es nuestra labor. O sea que estamos encantados de poder colaborar con la OID y con todos aquellos que se puedan prestar a nuestra ayuda, evidentemente. Y eso es en cuanto a la actividad deportiva y a las escuelas deportivas del Club de Fútbol Moratalaz, Francisco, pero me imagino que tú, como ciudadano a pie, todos nos percatamos de la situación complicada que ahora mismo vive el país con el tema de la crisis económica, ¿no? Y es una buena manera también nuestro proyecto de la OID, Organización Impulsores Capacitados, porque no solamente personas que tengan algún problema físico o intelectual, algún problema de discapacidad, puede colaborar con la venta de este boleto, sino que todas esas personas también que ahora mismo están en paro y todas esas personas que están en riesgo social, como se dice. Entonces, nos parece que es muy bonito esta unión entre el tema deportivo y también, por supuesto, ese aporte que podemos realizar nosotros con la venta de nuestros boletos de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y estamos muy contentos y muy agradecidos de vuestra ayuda, Francisco. Muy bien, pues sin lugar a duda que tienes toda la razón del mundo, porque la crisis tan feroz que se está viviendo desde hace muchos años y que desgraciadamente no tiene visos de que se vaya a solucionar a corto plazo, todo lo que sea poder dar puestos de trabajo a gente que está tremendamente necesitada en este país, yo creo que bueno, que es de agradecer, y que desde luego estáis haciendo una labor importantísima, que yo desde aquí también pues lo agradezco en nombre de la escuela deportiva, que podamos colaborar, que os hayáis acordado también de nosotros y que podamos colaborar en ese proyecto, y ojalá que alcance las metas deseadas. Francisco García Luque, entonces, es entrenador, monitor de las escuelas de fútbol del Club de Fútbol Moratalaz en Madrid, y ha pasado por los micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esa posibilidad que ahora mismo ellos tienen y que van a concretar ya en los próximos partidos y en los próximos días, de ayudarnos a esa venta del boleto de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en la capital de España, por supuesto, para ir en ayuda de esas personas que tanto se benefician con esta ayuda solidaria del deporte y de la Organización Impulsores Capacitados. Francisco, muchas gracias por haber conversado con nuestro programa. Enhorabuena, estamos muy contentos de vuestra ayuda y, por supuesto, mucha suerte para vuestros proyectos deportivos. Muchísimas gracias a vosotros y solamente una pequeña matización. Sí. Yo soy el vicepresidente de Asuntos Sociales, yo no entreno, no soy entrenador, pero simplemente es a modo de matización, solamente eso. Pues se destaca mucho más entonces que un club deportivo esté preocupado de temas sociales, porque no todos los clubes lo tienen, así es que enhorabuena, yo diría, Francisco, por ese trabajo que tú realizas, porque el deporte no debe tener solamente un beneficio, en este caso para las escuelas deportivas, las escuelas de fútbol de Moratalaz, en lo deportivo, dentro de un campo de fútbol, también el aspecto social es muy importante, porque hay muchas familias involucradas cada fin de semana en la práctica del deporte y sobre todo con las escuelas de fútbol. Pues esa es la idea que nosotros también compartimos desde aquí, o sea, poder. Así que lo dicho, muchísimas gracias también a vosotros y es un placer haber hablado con vosotros y aquí nos tenéis para aquello que necesitéis. Deportes al día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en estos mediodías deportivos, donde juntos analizamos toda la actividad paralímpica española, la mayoría de nuestros deportistas buscando esos billetes ansiados para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, que se acercan a pasos agigantados, y por supuesto ya comenzando a resumir la temporada última y este comienzo de temporada también 2015, de lo que resta y de lo que queda de aquí hasta diciembre y hasta el próximo año, el 2016, con los deportistas paralímpicos, para hablar de esas posibilidades que muchos de ellos tienen para estar en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, como es el caso del destacado atleta español Antonio Andújar, preseleccionado para esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Antonio continúa con sus entrenos en Irlanda y queremos conversar con él para resumir un poco sus últimos meses, su trabajo de temporada y lo que viene también para el próximo año y esa preselección para Río 2016, que seguramente lo tendrá muy contento a él. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juan Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, Antonio, decíamos nosotros que queríamos resumir contigo desde la última vez que hablamos, que creo que fue en el mes de julio. ¿Cómo ha sido este año, este trabajo, las competiciones? ¿Qué resumen nos podrías hacer ahora que ya estás confirmado en esa preselección para las Paralimpiadas de Río 2016, Antonio? Sí, pues la verdad que este año ha sido, bueno, ha sido muy duro, he entrenado muy fuerte, y los resultados pues han visto, o sea, hice una apuesta muy arriesgada viniendo aquí a Irlanda, donde se sabía que las condiciones eran muy duras para entrenar, pero me ha venido muy bien, entreno con un grupo de atletas muy grande y nada, mis resultados han sido muy buenos, he mejorado todas mis marcas, he mejorado los resultados y ha sido lo que me ha llevado a ser preseleccionado para Río. Al final te quedas con ese resumen, Antonio, que has podido superar tus marcas personales, lo que no es poco. Sí, sí, es que lo he mejorado absolutamente todo, o sea, he mejorado casi 40 centímetros en mis saltos, o sea, ha sido espectacular el cambio. Y nada, la verdad es que muy, muy contento. Luego, aparte, he estado muy cerquita de conseguir un reto personal, que era lo de ser el primer discapacitado físico que gana gente sin discapacidad en un campeonato de España. Y bueno, estuve muy cerquita, fui subcampeón de España en salto de longitud y en triple salto, en el Campeonato de España de Veteranos, y bueno, la verdad es que me llena de orgullo poder decir eso, porque un discapacitado esté compitiendo a esos niveles, pues la verdad es que muy contento. Coméntame un poco más de ese desafío que tuviste, que te quedaste allí deportivamente hablando quizás a las puertas de haber conseguido algo importante, pero al menos lo intentaste y diste un buen ejemplo otra vez, Antonio, sin duda como nos entregan ustedes, los deportistas que para nosotros no tienen discapacidad, sino que tienen esas capacidades diferentes, esas capacidades distintas y que vosotros las demostráis en las competiciones con los deportistas de la actividad paralímpica y también de la actividad polideportiva española. Coméntame un poco más antecedentes de ese bonito reto, Antonio. Sí, bueno, consistía en que sé que, por ejemplo, mi prueba del triple salto es la más agresiva para el cuerpo de todas las que hay en el atletismo y bueno, y era un reto, yo sabía que por mis marcas yo puedo estar peleando por ser campeón de España de gente sin discapacidad, no lógicamente en un campeonato absoluto, pero sí en gente de mi edad, que serían veteranos de más de 35 años. Entonces, pues nada, lo intenté muy fuerte, lo intenté todo lo que pude y conseguí ser subcampeón de España en ambas, tanto en longitud como en triple salto. la verdad es que me quedé muy cerquita. Y nada, sigo con el reto, o sea, me hace mucha ilusión porque creo que es una forma de demostrar el gran nivel que tiene el deporte discapacitado. Realmente, recuerdo, en la competición pues todo el mundo estaba como alucinado, decir, ostras, este no se está ganando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy contento de poder hacer cosas así y nada, mientras pueda seguir haciéndolo, este año quiero volver a intentarlo otra vez y claro, vamos a ello. ¿Ya tienes fecha para ese nuevo intento, Antonio, de lo que nos comentas? Pues eso será en junio, si no recuerdo. Es que todavía, realmente ahora mismo estoy organizando mi calendario, viendo a ver si cuento con alguna ayuda, porque es que realmente necesito ayudas. Ahora mismo estás en ese proceso que es coincidente, y voy a decir, lamentablemente, de nuestros deportistas paralímpicos, de golpear puertas para ver si podéis tener esos recursos económicos que son tan importantes el próximo año para la temporada 2016, porque es año de paralimpiadas, pero vosotros tenéis que estar en esas competiciones europeas, en esas competiciones mundiales, recibís lo que recibís por parte de subvenciones de los estamentos vinculados, estatales me refiero a la actividad de la actividad paralímpica, pero sin duda que toda ayuda es poca y que estáis en ese proceso que es complicado y es difícil, porque fíjate que hace un par de semanas atrás conversábamos con Danina Fría, que es un paratriatleta, el primer paratriatleta español con discapacidad y con amputación tibial en obtener grandes resultados a nivel internacional, pero al final por esa falta de recursos económicos él ha decidido marginarse de esa competición y de esa posibilidad que él tenía en las Paralimpiadas de Río por falta de dinero, y es lamentable, Antonio, cuando hablamos de esta situación. Sí, sí, es totalmente lamentable. Pero bueno, ahora es... Realmente cuando llevas mucho tiempo así en el deporte te das cuenta que los primeros meses siempre son más de administrativo que de deportivo. Sí. Que estás organizando tu temporada, hablando con gente, para realmente a ver si puedes llegar a intentar tus objetivos. Por ejemplo, este año es lo de Río, y es que Río pues es algo muy grande, es enorme, entonces te tienes que dedicar al 100% y necesitas apoyos. Entonces claro, es triste cuando ves que no consigues, no consigues nadie que confíe en ti, no consigues pues eso, apoyo, ¿no?, para poder seguir adelante. Pero bueno, esperemos que este año no sea el caso y en mí pues que podamos seguir, y porque realmente he hecho un trabajo muy grande este año pensando en Río. O sea, cargamos una cantidad de volumen bestial porque sabíamos que realmente ahora la temporada va a ser muy corta. Sí. Porque en un par de meses tengo que clasificarme, como quien dice, ¿no? Eso es. Entonces, pues, vamos a ver. Antonio, no sé si has tenido la posibilidad de ver en los últimos días ese Mundial de Atletismo de Doha a Qatar. Sí, sí, lo he visto. ¿Y qué te ha parecido la participación de la expedición española? Pues la verdad es que muy bien. O sea, la expedición es bastante grande, siempre hay gente pues que está en sus marcas, otra gente pues que pues simplemente no tiene su día o por muchas circunstancias, porque esto es deporte, ¿no? Pero vamos, yo en líneas generales lo he visto todo bastante bien y creo que la gente ha rendido a un nivel muy alto. Y es que es eso, el deporte discapacitado ahora mismo es profesional. Entonces hay que olvidar un poco, dejar de lado los resultados que se obtenían hace 15 años o 10 años, porque es que ahora mismo no tiene nada que ver. Estar en una final de un campeonato del mundo es muchísimo más difícil ahora que hace 15 años. Lo sé por experiencia, porque yo estaba hace 15 años también. Pero por eso, que es muy, muy de valorar. No, y además, Antonio, se ratifica lo que estamos conversando cuando hay deportistas, como es tu caso, que han obtenido logros importantes a nivel internacional, cuando estás dentro de tus marcas, cuando estás rompiendo tus propios récords y tus propias marcas, al final el tiempo os da la razón en el sentido de que realmente soy deportista de élite. Por citar solamente un nombre, David Casino, nuevamente campeón del mundo, prácticamente arrasando en su categoría, un destacado paralímpico español, sin duda que al final cuando vosotros golpeáis las puertas, muchas de estas se cierran sin ninguna razón en concreto. Yo diría que es una situación que debemos lamentar, porque al final el tiempo, reitero, os da la razón en el sentido de que estáis allí y de que si tenéis esos recursos económicos, como en más de algún día nos confidenció en nuestro programa el propio David Casino, reitero, campeón del mundo y que ya prácticamente nadie le derrota en su categoría y en su competición, pues obviamente esto al final tiene que traducirse en esa ayuda que al menos este deportista tiene ahora mismo. Sí, sí, bueno, citas a David Casino para mí es el estandarte del atletismo paralímpico, o sea, es impresionante la trayectoria que tiene, sí. O sea, es increíble. Y luego aparte, Ani, tengo el placer de poder decir que soy amigo de él y es que es un placer conocerlo. Entonces para David solo tengo halagos, pero sí, sí que es cierto que bastante es complicado el camino. Entonces pues siempre es necesario contar con ayudas. Antonio Andújar, deportista paralímpico español, este atleta que sigue entrenando allí en Irlanda, no es la excepción de esa ayuda económica y ese patrocinio deportivo que necesitan nuestros deportistas para llegar en buenas condiciones a las Paralimpiadas de Río 2016. Sin duda, ellos no se conforman solamente con ir, ellos quieren ganarme lo más alto arriba posible, pero obviamente los recursos económicos a veces se hacen poco para tener toda esa preparación y ser considerados profesionales de verdad. Vale decir, que se puedan dedicar a esto, que puedan entrenar, que puedan dar todas esas horas que ellos necesitan para los preparativos previos a una cita tan importante como es una Paralimpiada y la que tendremos el próximo verano del 2016 en Río de Janeiro. Pues muchas gracias, Antonio, como siempre un placer y que haya mucha suerte. Muchísimas gracias a ti por todo, Juan Manuel. Deportes al día. Bien, despedimos a la atleta paralímpico español Antonio Andújar. Mucha suerte para Antonio. Ojalá que pueda conseguir ese dinero para poder entrenar en condiciones y estar presente en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, el próximo año en Brasil. A las 12 de la mañana y 54 minutos llegamos al término de nuestro programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, organización impulsores capacitados para hablar de deporte adaptado, deporte inclusivo, las entrevistas a los deportistas paralímpicos españoles y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la UID, organización impulsores capacitados. Nosotros nos reencontramos en aproximadamente una hora más en el 95.0 la FM en OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en nuestro programa local de deportes. Será hasta entonces.